en Nicaragua. El gobierno nicaragüense solicitó ayuda internacional a la ONU para dotar de alimentación a personas afectadas por la sequía. La Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias exige una respuesta más integral a la problemática que afecta a más de 100.000 familias. La información con nuestro corresponsal en Nicaragua, Nelson Rodríguez. El gobierno de Nicaragua solicitó ayuda alimenticia al Programa Mundial de Alimentos, PMA, de la Organización de Naciones Unidas ONU para atender a unas 100.000 familias afectadas por la sequía en la zona del corredor seco del país. El representante del PMA en Nicaragua, Helmut Rausch, dijo que el gobierno pidió la colaboración para atender a estas familias durante 5 meses y que actualmente han dado respuesta para unas 46.000 familias para un periodo de 2 meses. En tanto, el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, dijo que el gobierno está tomando las medidas de acuerdo a los acontecimientos y negó que en el país haya hambruna, pero aceptó que hay problemas en la zona seca del país. Bayardo Arce. Es que no hicimos llamado internacional, como quien dice, pues aquí hubo un terremoto y que venga la gente. Ya comenzaron a darnos apoyo los taiwaneses, el PMA, etcétera, sobre todo porque el principal apoyo que te pueden dar es en alimentos para aquellas zonas donde el campesino no puede producir. Pero aquí también fíjense bien, estamos hablando de una zona seca. Hay otras partes donde ha estado lloviendo, ya incluso, por ejemplo, los frijoles ya comenzaron a salir donde ha llovido, ¿me entiendes? Entonces, lo que pasa es que a veces por ignorancia o para confundir, se quiere crear una situación generalizada que realmente no existe. Hay un problema objetivo, ¿eh? en la franja seca, y ahí es donde nos están ayudando a paliarlo. Pero hay algunos diputados que hablan incluso de hambruna, por ejemplo en Madrid. ¿Qué tanta información manejan ustedes? Pues yo me imagino que en alguna zona, en alguna comarca, si se les perdió toda la cosecha, han de tener problemas. Y es ahí donde precisamente llevamos alimentos, los paquetes alimentarios que ha venido dando el gobierno y también la ayuda internacional ahorita. Pero de eso decir que hay una hambruna, pues yo no lo veo con hambruna a ustedes, tendríamos todos famélicos aquí, ¿verdad? Sí, y lo cierto es, repito, que muchas áreas están con su actividad económica agropecuaria normal. En tanto, la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, FENACOP, que aglutina a más de 4.000 pequeñas cooperativas, envió una carta al gobierno solicitando una reunión para abordar la problemática que enfrentan más de 100.000 familias afectadas por la sequía. Hasta ahora el gobierno no ha dado respuesta a esta solicitud, así lo dijo Sinforiano Cáceres, presidente de la FENACOP. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.